expresar. Tinta y libreta para derramar letras detrás de cada pista donde se puede cultivar rivalidad, unión de clicas. Cuatro voces sonando en tu oído, dejándose llevar por el sonido. Sobre pista vivo, contando realidad. Hacemos rap con humildad, con notabilidad. No sueño con grandes cosas, con autos y mansiones no pasa nada. No busco hacer fama, una sola es mi mirada. Sigo por esta vía y por esta vía no miré. Mi único sueño es ser MC. Se estremece como crece esta rama. Arte de hip hop es lo que ustedes aclaman. Es el rap irreemplazable, rompiendo murallas, haciendo hazañas, cruzando montañas. Es una firme roca de raperos con sonido, va rayando los vinilos. La palabra destacada de las ramas que dispara una balada como bala. Saca la máscara de las máscaras, muestra la verdad que la fama vale nada. Primero respeto a las personas que protegen la cultura hip hop. R.A.P. Movimiento que nunca desmaya, con la música vamos a la batalla. Estalla la valla que nunca nos falla, cruzando la raya, mensaje de talla. Y a los poseros todos los calla. Yo. Una forma de expresar con claridad la realidad, nítida, con un ritmo bomb clap. Detalle se destaca de este estilo de vida. Cuántas esquinas recorrida, la salida de este mundo y acogí la alternativa. Se abre una puerta de entrada, este es un mundo donde escribiendo el tiempo para en un segundo. Marca el paso de este cabro al caminar, un buen hip hop que nunca dejo de escuchar. Hasta quedar sordo, hasta que me muera. Si la pista no termina, el sonido me aprisiona. Hasta quedar sordo, hasta que me muera. Si la pista no termina, el sonido me aprisiona. Yeah. El rap para mí es vida, una filosofía de expresar lo que puede pasar en la calle o en mi alma. Cuando tengo rabia, desahogo mi marea y la pone en calma. Es el poder de la palabra como arma, como espada, como luz que encandila mi mirada. Y tomo la promesa de mi Padre Celestial. Mil caerán en el nombre del guerrero de la cruz. Sigo el camino de la luz, llevando una espada que rompe las cadenas, llamando al espíritu que me dio armadura para derribar las murallas de tiniebla. El rap